Yo te quiero, María, porque tú eres mi tesoro. Si algún día me faltara, yo no sé qué pasaría. Ay, María de mi vida, te querré toda la vida. Ay, María de mi vida, te querré toda la vida. Ay, María, yo te quiero, me quieres, te quiero, te quiero en la vida. Ay, María, yo te adoro. Ay, que venga, que venga, que venga la vida. Ay, María, yo te quiero, te quiero y te adoro, te quiero y te adoro. Ay, María, yo te adoro. Qué bonito, ¡verpa! Yo te quiero, mi María, porque tú eres mi tesoro. Si algún día me faltara, yo no sé qué pasaría. Ay, María de mi vida, te querré toda la vida. Ay, María de mi vida, yo no sé qué pasaría. Ay, María, yo te quiero, te quiero y te adoro toda la vida. Ay, María, yo te adoro. Ay, que venga, que venga, que venga la vida. Ay, María, yo te quiero, te quiero y te adoro, te quiero y te adoro. Ay, María, yo te adoro. Ay, que venga, que venga, que venga la vida. Te quiero, te quiero, te quiero.